Eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso. Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita. Con mucho ritmo. Media lunas. Como el canto de los pájaros. Siento una música en el corazón. Enamorado, en el día yo te extraño tanto, en la noche estoy como soñando.